Podría escribir una canción diciendo quién soy y lo que viví, pero prefiero el futuro mirar, soñar donde quiero llegar. Quedarme con los recuerdos que fueron lindos en el corazón. Ojalá en mi ventana alguna mañana entre una canción. Que nazcan en mi vida mil melodías que sin pedir permiso entren con alegría. Es igual que la vida se nos va día a día sin saber qué va a pasar. Le prometo a mis hijos que voy a seguir luchando y remando hasta el fin. Y mientras esté de pie este padre de ley, cantando va a seguir. Cuando llegue el día de ser abuelo, voy a jugar con mis nietos como jugué con ustedes dos. Esto es entre usted y yo, nadie se tiene que enterar. Mi destino usted lo tiene, le pido me proteja. Si usted quiere, si usted quiere. En el corazón, ojalá en mi ventana alguna mañana entre una canción. Que nazcan en mi vida mil melodías que sin pedir permiso entren con alegría. Es igual que la vida se nos va día a día sin saber qué va a pasar. Te prometo a mis hijos que voy a seguir luchando y remando. Mientras esté de pie, este padre de ley, cantando a seguir. Cuando llegue el día de ser abuelo, voy a jugar con mis nietos, como jugué con ustedes dos. Esto es entre usted y yo, nadie se tiene que enterar. Mi destino usted lo tiene, le pido me proteja. Si usted quiere, si usted quiere, si usted quiere.